de la educación, ¿eh? Acondicionamiento físico, que viene viajando desde el norte de nuestro país en ese bus por más de 24 horas. Ya le pasamos ya su plumón correspondiente para que el día de hoy nos acompañe compartiendo esta música que a todo Puente Alto le encanta, le fascina, que provoca ciertas reacciones en las chicas. Así que atento, aquí está Chaco Bestial. Aquí está Chaco Bestial. Aquí estamos, Juan Carlos. Aquí estamos con todas las ganas. Sí, sí, sí. Aquí recién llegando de Calama. Vamos a tirarle algo en vivo aquí a toda la gente de Puente Alto de Chaco Bestial. ¿Ah? ¿Vamos a cantar, Chaco? Sí, pues vamos a cantar. Con el número uno, Calabaza, Calabaza. Vamos pista. Esa. Y puedes cantar en la mañana, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos, Chaco Bestial! Sí, sí, ¿qué pasó, ah? ¿Dónde está el 34? Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. No me vengo escondiendo, lo voy jugando a muerte. Chileno, minero, marinero. Represento a Chile, yepa al mundo entero. Cocineros, cantineros, caballero, a todos los que luchan por salir y ser primero. Soy de 34, en mi paradero. Yo era del rescate, me quedé afuera. Me pegué en el mate y ahora digo date. No le creas nada, son solo locos de remate. Solo son palabras que nada valen. Hablemos de cifras, hablemos de millones. Hablemos de estafas, no hablemos de cuestiones. No, no hablemos de cuestiones. Hablemos de... De dinero. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. Solo lo que importa es tener la plata. Mi mano de obra no vale, es muy barata. Todo el esfuerzo pa' cuando sea tata. Ahora que estoy viejo, solo con mi gata. Ahora no hay nadie, la muerte me rescata. ¿Quién iba a decir? Tanto para nada, es lo que me toca. O es lo que busqué, es lo que me toca. Simplemente no encontré. A veces caminamos pensando en muchas ideas para llegar a algún lado. Pero, ¿a dónde queremos llegar? Que lo que queremos hacer es la vida. ¿Te has preguntado qué es la vida? Simplemente, ¿qué es la vida? Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Cada uno pa' su casa. Somos los chilenitos, los guasos y su guasa. Y su guasa, y su guasa. Aquí en la Radio Puente Alto 97.7. Y Chaco Bestial del 34, la DRC. G, Bestial y Cosmicazo 2014. Venimos llegando aquí a la casa, no nos vamos. Sí, en la casa, Chaco Bestial. Cada uno pa' su casa. Ya. Aquí estaba Chaco Bestial en el 107.7. Chaco Bestial en todo caso, ¿ah? ¿Ah? Con esos lentes de calidad traídos desde Calama, de la zona franca, ¿ah? Recién despertando ahí, ¿ah? En la mañana. Un poco de rap. ¿Cómo definimos la música de Chaco Bestial? Era una mezcla de... Obviamente una esencia de hip hop, ¿ah? Un poquito de funk también, pero todo mezclado ahí, mezclando cualquier ritmo latino, ya cualquier ritmo ahí que se pueda, me gusta fusionar, mucha melodía también ahí, dejarse llevar, volar para allá y para acá, ¿ah? No, o sea, tiene como una línea tan... Hace bien volar, sí, volar, sí, sobre todo por la línea, la, ¿no? Por una buena línea. ¿Ah? No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo está la presentación? Ya, frecuencia funk. Vamos, come on, let's go. Yeah. Bestialidad al ritmo del funk. Reparto encanto, no me tiro del barranco. A lo malo yo lo aguanto cuando empiezo con el canto. Estrés pa' los calvos, los pesados son los cansos. Con ritmo me salvo, tengo para rato. Y mágica, mítica, esta es mi bola. No tengo pa' vivir, pero siempre pa' gastar. Puro ra, chaco ya. Vuélvete bestial, comienza a alucinar. Las palabras no se agotan aunque no hago lectura. Marginal, da real, siempre original. Me aburre esa gente que siempre quiere ir igual. Dime sí, síguelo, comenzó desenfreno. Y para aquí, para allá, boom, barra. Para ti, para mí, bestialidad. Túmbala, apúntala, sec machine. Toda tu curva las quiero en el ring. Para aquí, para allá, bomba ra. Para ti, para mí, bestialidad. Túmbala, apúntala, sec machine. Curva las quiero en el ring. Everybody, yeah, yeah. Chacho, chaco bestial. Y dice: venga, bueno, tómatelo en serio. Velo a serpientes tirando su veneno. Tiene más curva y yo voy sin freno. Destroza la pista, no te resista. Son las mujeres que van con lo bueno. Yo las meneo, me siguen el ponceo. Estamos de lolo, estamos de pelo. Se saca la blusa, se muestra su pecho. Con esos cotes, con esos petos. La fiesta que arde no existe respeto. Una con mini, otra con falda. Una con braga y otra sin nada. ¿Qué más da? Van a más, que mala. Tú juga, mi juga para allá. Miente si miente más, ¿dónde vas? A reír, a gozar, a reventar. Eres un goce en todas las poses. Bailando ese cuerpo no deja sin voces. Yo, pégalo fuerte, yo no lo destroce. Caliente la pista, caliente el roce. Tú vas bien, tú vas más, castígala. Con el hip, con el japón barra. DRC, mi contra, sigan ya. Tengo unas tierra y ver para presentar. Y para aquí, para allá, boom barra. Para ti, para mí, bestialidad. Túmbala, apúntala, sec machine. Toda tu curva la quiero en el ring. Para aquí, para allá, bomba ra. Para ti, para mí, bestialidad. Túmbala, apúntala, sec machine. Toda tu curva la quiero en el ring. Yeah, yeah, yeah, yeah. Everybody. Bestial y cósmica. Junto a Chaco Bestial. La calidad no se discute. ¿Tú eres de Puente Alto, Chaco Bestial? ¿Qué te llevó a esto de la música? Clases de literatura ahí en el colegio. ¿En dónde estudiaste? En el Instituto Nacional. Muy bien, ¿eh? Ahí, alto estudio, harta letra. ¿Tú eres humanista? Sí, me gustó ahí la cosa de la letra. Por eso se me dio un poquito ahí la onda de escribir, de los ensayos que nos hacía el profesor ahí de literatura, y me gustó la onda. Algo así como más fácil para expresarse y dejarse llevar. Correcto. Oye, ahora vamos con pista mujer más Yanni. ¿Quién es Yanni? Yanni ahí, Yanni Oninaya es mi polola. Y bueno, una buena cantante. ¿Estás seguro que es tu polola, no? ¿Cómo está esa frase de tu amigo? ¿Vive allá o vive acá? Vive en Iquique. Ah. Harta plata en viaje, ¿eh? No, puro boom nomás. Harta hora de... Todo por amor. Sí, no. Oye, qué buena onda. Aparte, bueno, ¿qué se siente estar acá en la radio Puente Alto? Nada, primera vez que vengo a una radio. ¿Y se siente? Nada. No, primera vez que vengo a una radio y nada, pues ojalá que sea... Como Alexis Sánchez. Bueno, más, ¿y más qué opina usted del partido que desarrolló? Bueno, y nada. Ya antes que nada, ¿verdad? No, rico poder venir aquí a conversar un ratito en la mañana. ¿Y tu padre, con la gente trabajadora? Tu padre ha sido un hombre que está motivado con tu música, ¿eh? Sí, de siempre, sí, él es un artista. Más artista que yo, creo. Es un buen colega también, motivado. Oye, yo te compré unos discos y los regalé a unos niños que estaban con problemas de drogadicción. Ya. No estoy diciendo que tu música sea para esto, no. Sino que estoy diciendo que estos niños vieron en ti un ejemplo de superación. Porque dejándolo un poco de las bromas, era un tipo bien preparado, que ha viajado por diferentes lugares. Te fuiste a preparar a España. ¿Qué hiciste en España, por ejemplo? No, en España me aventuré ahí, se me dio la oportunidad de ir, pero todo así a la aventura, ¿no? Y me quedé 3 años y medio, me costaba venirme, pero extrañaba mucho Chile, viajaba así. ¿Ahí estudiaste algo, no? No, trabajé, conocí... ¿El mundo? Sí, sí. No, pero no es como Chile. ¿Te gusta Chile? Sí, sí, me gusta. El clima tiene mucha variedad, no tiene nada que envidiar. Qué bueno. Vamos con Pista Mujer más Yanis. todas las mujeres chilenas y trabajadoras. Mi mujer, un día fuiste niña y en el regazo de tu madre dormías. Ha pasado el tiempo, qué bella estás. Este es tu día, llena de vida, mujer, llena de alegría. Procura estar bien, tienes motivos que te guían. Tu familia que en casa te espera, siempre te esfuerzas. Tu lucha por tu tierra, tus hijos que te anhelan, con ellos sueñas. Cumple la misión de sacar todo adelante. Tienes la fuerza, tienes la gracia, el don de dar la vida, de brillar como un diamante. Eres sensible y fuerte, dulce y tierna. Creas todo un mundo para el hombre. Tus manos que trabajan, que protegen y que abrazan. Das el sustento a la familia que está en casa. Yo sé que nada es fácil, tú te esfuerzas. Cargas inquietudes y problemas. A pesar de todo, tú sigues adelante. Eres mujer y eres importante. Yeah, yeah. Soy mujer. Eres mujer. Valiente, dulce y fuerte a la vez. A la vez, yo. Aquí estoy. Ahí estás. Eres mujer, valiente, dulce y fuerte a la vez. El trabajo es difícil y te sientes cansada. Son 5, 10 o 14 días. Extraña a la familia y quiere libertad. Positiva, creativa, tu esfuerzo es de verdad. Aprovecha cada instante y mantente fuerte. Sé la mujer perseverante de siempre. Sonríele al destino, tú creas tu camino, es así. Estos son motivos, tienes que aferrarte a la fe de cada día. Confía en que lo bueno vendrá, así es la vida. Y tú en ella avanzarás, eres mujer y no te detendrán. Yo sé que nada es fácil, tú te esfuerzas. Cargas inquietudes y problemas. A pesar de todo, tú sigues adelante. Eres mujer y eres importante. Aquí estoy. Ahí estás. Soy mujer. Eres mujer. Estás. Soy mujer. Eres mujer. Valiente, dulce y fuerte a la vez. Sí. Para toda la mujer ahí latina de Chile y del mundo. Chaco Bestial nos vino a visitar acá a la radio Puente Alto y está cantando en vivo, promocionando su música. Yo te agradezco que hayas venido. Vamos a despedirnos con este último tema ya que tenemos otro invitado. Mi corazón es negro. Ya, ya, ya, ya. Sí. Alon, alon, mi corazón es negro. Yeah. Chaco bestial. Bestial. El mundo demuestra que nadie es perfecto. El planeta se acaba, hagámoslo honesto. Nos vamos muriendo, aprovecha el momento. Un espacio, defecto, fracasos, efectos. Un miércoles, un martes, un lunes. Todo se va y parece que va lento. Voy dejando mi señal, una columna de vida. Bebida, vivida, más consumida. Mis ganas se volvieron combustión, no contamina. Todo dieron arte de amar, de odiar. Vivir por cuestiones, no más allá. Ven ahora a mi lado, compañía intensiva. Rutina, catarsis, hazte reflexiva. Mi piel se contamina, alteraciones repentinas. La célula termina, ella me determina. Mis genes son mis rasgos, mis venas son ustedes. Irrigan sus temores, sufrimiento, emociones. El rojo es pasión, mi corazón es negro. No tiene el color como quisiera obtenerlo. Vivo, muero, todo fue primero. Quisiste ser cantante, quedaste en el esmero. Pediatra, ingeniero, profesor y cartero. Solo son opciones, es mi vida, cantinero. Dame un vaso más que te cuento otro estreno. La vida está hecha de gana insatisfecha. Todo es distinto hasta la fecha. Lanzaste una piedra y recibiste una flecha. Rajado mis rajuños, heridas aún no cesan. Yo quiero curarlas, hacerlas mis princesas. No es un cuento de hada, es mi vida pasada. Alone, alone, alone, alone, alone. My heart is black. My heart is black. Alone, alone, alone, alone, alone. My heart is black. My heart is black. pido un deseo, y este es que deseen ser unos amantes del cariño más consciente. Solo contemplamos las calles ya pisadas, caminos sin sentido, las pruebas revisadas. Casi buena nota, esta tinta no se agota. Casi buena nota, el examen equivocas. Esta es la vida, el callejón es sin salida, solo son desvíos hasta llegar a fin de vía. Date cuenta, dame fuerza, que vivir es más complejo. Cierra las puertas, mis manos se han cerrado, yo las quise abierta. El corazón está como una piedra, para llegar a esta, con suavidad romperla. Quiero caras tiernas, estas se conservan. Dime lo importante, escucho expectante. Todo no es oro, todo no es diamante. Yo quiero ser un lujo, que no sea brillante. Que se lleve siempre una buena mente. Solo inteligencia, solo la paciencia de saber que puedo ser parte de tu esencia. Seré más queridos, seré sin violencia. Alone, alone, alone, alone, alone. My heart is black, my heart is black. Alone, alone, alone, alone, alone. My heart is black, my heart is black. Yeah, Chaco Bestial, Bestialico es mi caso. 2014 en Puente Alto. Yeah, en la radio 97.7. Yeah, en Puente Altino. Mi corazón es negro, pero ahora tiene el color. Yeah. Gracias, Chaco Bestial, ahí estaba. Hay un amigo, José Antonio Ferrada, te manda un gran saludo. Dice, oye, realmente espectacular tu música. Ah, gracias, Chaco. Sí. Juan Carlos, ahí quería mandar un saludo ahí a algunos amigos. Sí, claro, aprovechemos. Bueno, un saludo para pa Zuzman Torra ahí, que colaboró en la producción de todo el disco. Siempre el apoyo ahí después de 5 o 6 años. Para pa Q Genial, yeah, para los hermanos de la DRC, Monquemaes, The Cross, Golden, Paninaya ahí participando ahí en varias canciones más. Obviamente MC Raspa ahí colaborando. ¿MC cuánto? MC Raspa ahí está grabando. Raspa. Sí, también canta ahí. El apoyo, sí, a todos los amigos allá de Recreación. Pura gente de calidad, ¿no? Que colaboraron. Juan Castro ahí, mi jefe ahí, que me da los espacios para poder crear las canciones, ¿cierto? Y a toda mi familia, mis amigos. ¿Esto tú lo creas en la soledad de Calama, del desierto? No, esto se ha creado en España. En España muchas canciones fueron, con el tiempo, se fueron arreglando hasta quedar más o menos ahora. Un trabajo de como 6 años. Se demoró ahí. Para la bomba rap también ahí de RC, que pertenece el Chaco Bestial todavía. ¿Cierto? Así que no, encantado de estar aquí y poder, cuando quieran nomás, podemos venir a mostrar algún otro tema, algo más nuevo, más fresco. Ese es Chaco Bestial, la bestialidad, una vez más. Una bestia de la música, ¿eh? una bestia del rap. Bestia porque tiene que aguantar ahí el día a día, ahí la presión, ¿eh? El Chaco ahí. Bueno, y una amiga que se llama Camila quedó pero impresionada con tu voz, ¿eh? Porque le gustaría que le fuera a rapear a la casa. Ya, Chaco, un gusto, que esté muy bien. Chaco Bestial, SoundCloud, ¿ah? Búsquenlo ahí. SoundCloud, de calidad. Sí. Ya, gracias por todo, ¿eh? No, de nada. Adiós, amigos. Sigan ahí disfrutando de la vida, que pronto se te acaba. Ese es un gran mensaje, disfruta la vida que se acaba, ¿no? ¿Eh? Sí. El que muere, muere. No, hay que darle nomás, hacer lo que le gusta a uno, no dejarlo para después. Por eso estamos aquí. Ya, amigo, un abrazo, que estés bien. Paz. ¿Qué les pareció, Chaco Bestial? ¿No deberíamos tirar a los leones, ah? ¿Sigue o no sigue? ¿Por qué nos llaman? Pero lo vamos a hacer mañana porque estoy contra el tiempo. A mí me gustó el último tema. Está como melancólico, así como tiene un... ¿Ah? Te hace como reflexionar. Ya, vamos a un tema y volvemos. Nadie de eso. Estoy clarito. Ya viene nuestro buen amigo Moisés. Yo pensé que se iba en el avión ya. Arriba, arriba. Noche.